en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más aquí al pie del cañón, en este jueves 24 de mayo de 2018. Muy buenas tardes, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, desde el 101.4. Buenas tardes, bien hallados. Recuerda, nos puedes escuchar en la radio, en el 101.4, nos puedes ver en la televisión, en Teleelch, y nos puedes escuchar o ver desde cualquier parte del planeta Tierra, a través de internet, teleelch.es, ahí tienes la posibilidad, en la pantallita a la derecha, de ver la televisión en directo o escuchar la radio en directo. También puedes, a través de la app, de la app de Teleelch, gratuita, vernos y escucharnos en tu dispositivo móvil y descargarte el podcast, el programa Elche en punta, pues una vez ha terminado. Pero vamos a lo que vamos, porque ha comenzado la cuenta atrás, poco más de 48 horas para que empiece el partido más importante de la temporada para Elche y Murcia, el sábado a las 5:30. Solo un club, solo un equipo seguirá adelante, el otro seguirá en Segunda B un año más. En el vestuario franjiverde, a pesar de la ventaja del partido de ida, el 0-1, son muy cautos. Collantes. Sí, sobre todo, y muy importante, que nadie se confunda y se crea que hayamos pasado la eliminatoria. Para mí está al 50%, y bueno, nosotros a centrarnos en lo nuestro, olvidarnos de lo que diga la gente. Y bueno, tampoco se puede ir de víctima antes de tiempo. Y como te digo, la eliminatoria está abierta, no hemos conseguido todavía nada y vamos a intentar ganar el partido. Pero también saldrán con el convencimiento de no especular, José Juan. No tengo que salir a ganar, ¿no? No podemos especular aquí en casa, ¿no? Porque si especulas, ellos al final se van a echar hacia arriba y te pueden crear muchos problemas, ¿no? Nosotros tenemos que salir como aquí en casa, como siempre, ¿no? A salir a por el partido y intentar ganar el partido, ¿no? Porque sabemos que el 0-1 es un resultado al final, pues puede ser un poco engañoso, ¿no? Es el resultado, ¿no? Aunque llevamos un poco una cierta ventaja, la verdad es que nosotros tenemos que salir a ganar, ¿no? Pues sí. Salir a ganar, pero no solo lo piensa José Juan, lo piensa toda la plantilla, y recordamos, también lo piensa el mundialista Saúl Ñíguez, que estará en el Martínez Valero y también lo tiene muy claro. A ver, hay las cosas claras. El 0-1 en casa del Real Murcia es un resultado muy bueno, pero falta un partido, que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Un 1-0 no es un resultado que te vaya a dar la eliminatoria, pero creo que el Elche tiene que salir a ganar el partido, sabiendo que si mete un gol las cosas se ponen bastante bien, porque ya tienen que meter dos, tienen que ganarte, porque al final cualquier empate le vale al Elche. Pero tienen que jugar con la ambición de querer ganar, ¿no? Nosotros en las eliminatorias de Champions al final vamos a eso, ¿no? Al partido, a no pensar que son 180 minutos, sino intentar rematar la primera y así nos ha ido bastante bien. Será un choque de estadísticas positivas. El Elche lleva 4 meses y medio sin perder en el Martínez Valero y el Murcia 6 meses largos sin caer a domicilio. Y ojo, porque los jugadores del Murcia avisan que no les den por muertos. Charlie Dean. Que hay gente que piensa que estamos muertos. Es imposible que estemos muertos. Es un partido ganarlo. Y creo que tenemos un equipazo y una fuerza y nuestra afición con nosotros para poder ganarlo. Nosotros en nuestro vestuario siempre creemos, ¿no? Creo que desde que yo llevo aquí, este vestuario lo único que ha hecho es ponerse las pilas y trabajar. En las buenas y en las malas, con todo lo que les ha pasado. Y aparte, la afición está con nosotros, pienso. Al final ellos, todo lo que están dando a entender es unirse a nosotros, que hemos demostrado que partido hemos remontado, que hemos ganado partidos dificilísimos en casa y ahora nos toca ir allí. Yo creo que van a estar con nosotros sumando y estamos todos contentos que estén con nosotros. Cada uno vende lo que le interesa. En Murcia, lógicamente, tienen que poner toda la carne en el asador. Y aquí, insisto, da la sensación de mucha cautela, aunque por dentro, en el vestuario, están convencidos de ganar y de pasar la eliminatoria. Por cierto, la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923 están preparando un sábado muy especial, desde el recibimiento a las 4 de la tarde a los jugadores que llegarán en autocar, y por supuesto la máxima animación durante el partido. Un partido que pues un par de aficionados van a poder ver de manera gratuita, porque vamos a volver a sortear dos entradas para ver ese encuentro. Adrián Egea, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, te pedimos opinión en redes sociales. Ya hemos colgado una pregunta en facebook.com/teleelche y en Twitter @teleelche. Hoy te preguntamos si crees que el Elche debería renovar a Pacheta, consiga o no el ascenso a la segunda división. Deja tu opinión si piensas que el técnico burgalés debe continuar en el club o si apostarías por otro. Y cuando falten 5 minutos para acabar el programa, bajo yo, decimos algunas opiniones y también el ganador o ganadora de esta última entrada doble que sorteamos para el duelo ante el Murcia. Luego te escuchamos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como veis, tenemos material. Nos iremos también hasta Murcia para hablar con nuestros compañeros de Radio Marca Murcia para escuchar la última hora y cómo se vive precisamente el ambiente allí de cara a este trascendental partido que comentaremos, que retransmitiremos el sábado, cómo no, desde las 5 menos cuarto. Desde 45 minutos antes, el partido es a las 5 y media, pues desde las 16:45 estaremos en directo para llevarte toda la información, toda la ilusión, todo lo que suceda antes, durante y después del partido. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá dos turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el 10 Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañiguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport. Los protagonistas son los niños. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kívole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kívole. Kívole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kívole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kívole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Conejo entero 4,60 euros kilo. Leche la asturiana entera semio desnatada litro y medio 1,19. Cerveza Amstel Radler pack 12 por 33 centilitros 6,35. La segunda unidad al 50%. Hasta el 30 de mayo la segunda unidad con hasta un 80% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial La Jup. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios y, si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hay ganas, hay muchísima ilusión en dos aficiones que saben que solo una pasará adelante y que la otra, el otro equipo, se va a quedar un año más en Segunda B. El que pase no tiene garantías de ascender, pero sí, desde luego, más posibilidades que antes, porque habrá pasado una dificilísima eliminatoria y habrá eliminado a un gran rival. Bueno, pues se están preparando por parte de la Federación de Peñas y de la Grada de Animación Fondo Sur 1923, todo tipo de acciones para que el futbolista se vea muy, muy arropado. Sin duda va a ser el mejor partido, en este caso, de la temporada, el más trascendental hasta ahora, el que más afluencia de público va a llevar hasta ahora, porque esperemos que haya dos más. Bueno, pues esa movilización, habrá fanzón en los exteriores del Martínez Valero, un recibimiento hora y media antes, cuando el autobús llegue a las instalaciones del Estadio Martínez Valero, por parte de todas las peñas que se están movilizando, como digo, por parte de la Federación de Peñas y de esta grada de animación. La grada de animación, pues en un cartel pide... pues que todo el mundo prepare durante la semana papelitos, una bolsa llena de papelitos para lanzarla a la salida de los jugadores. Anima para que todo el mundo esté eso, animando, levantándose, saltando y gritando de cada jugada, que los jugadores se vean pues arropados con su aliento durante todo el partido. También hablan de que sigan los cánticos al unísono, que se inicien precisamente en esa grada de animación, para que el apoyo se cuadruplique en todas las partes del Estadio Martínez Valero. Habrá también una gran bandera, un banderón gigante que se desplegará en la grada del fondo norte del Martínez Valero. Los bombos se van a repartir por todo el estadio. También habrá las seis grandes banderas con mástil que se ponían en primera división, también van a estar ahí. En fin, todo es poco para que el futbolista esté súper arropado. Sobre todo si las cosas se tuercen. Si no se tuercen, pues mejor. Hay que animarles para que, si llega un gol, pues llegue el segundo y no haya que sufrir. ¿Cómo llega el equipo? Pues esa es la primera pregunta que le hacíamos hoy a Collantes. ¿Cómo están de ganas, de ilusión, de nervios? Bien, con muchas ganas, con ilusión de hacer buen partido, de pasar la eliminatoria, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, que ellos tienen un gran equipo, aunque parezca que no, la eliminatoria está bastante igualada, en un partido puede pasar de todo, así que lo importante es no confiarse, salir a ganar y confiar en nosotros. Confiar en ellos. A mí me encanta que no haya confianzas. Otra cosa es vender algo que no es. Él dice que la eliminatoria está al 50%. Ahí ya se pasan de cautos, pero a mí me parece bien que ese mensaje lo lancen para que nadie celebre nada hasta que no se consiga, si es que se consigue, que esperemos que sí. Porque está claro que un 0-1 en la ida, demostrando superioridad en la ida, con lo que supone jugar en contra de 20.000 gargantas. Las otras 4.000 fueron ilicitanas, pero 20.000 fueron de Murcia, en la nueva Condomina. Y ahí mostrarte, yo creo, para mí, ojo, superior al Murcia, y ganas 0-1, portería 0 y marcas, está claro que en el partido de casa, con tu afición, en tu estadio que llevas 4 meses y medio sin perder, que solo has encajado un gol desde la llegada de Pacheta en contra, y fue el churro que marcó el Samuel en el Hércules, pues hombre, y te valen 2 de 3 resultados, yo creo que no hay un 50%. Yo le daría como mínimo un 60% al Elche. Ahora bien, yo entiendo y comprendo que se quiera vender este mensaje del vestuario para que nadie se confíe. Eso me parece perfecto. ¿Y en el otro bando? Pues en el otro bando están vendiendo algo que es normal, que nadie les dé por muertos porque vienen a tope. Charlie Dean. Que hay gente que piensa que estamos muertos. Es imposible que estemos muertos, es un partido ganarlo. Y creo que tenemos un equipazo y una fuerza y nuestra afición con nosotros para poder ganarlo. Nosotros en nuestro vestuario siempre creemos, ¿no? Creo que desde que yo llevo aquí, este vestuario lo único que ha hecho es ponerse las pilas y trabajar. En las buenas y en las malas, con todo lo que les ha pasado. Y aparte, la afición está con nosotros, pienso. Al final ellos, todo lo que están dando a entender es unirse a nosotros, que hemos demostrado que partido hemos remontado, que hemos ganado partidos dificilísimos en casa. Y ahora nos toca ir allí, yo creo que van a estar con nosotros sumando y estamos todos contentos que estén con nosotros. Charlie arenga a los suyos, como no puede ser de otra manera, mientras que Collantes deja claro que un 0-1 no garantiza nada. Sí, sobre todo, y muy importante, que nadie se confunda y se crea que hayamos pasado la eliminatoria. Para mí está al 50%, y bueno, nosotros a centrarnos en lo nuestro, olvidarnos de lo que diga la gente. Y bueno, tampoco se puede ir de víctimas antes de tiempo. Y como te digo, la eliminatoria está abierta, no hemos conseguido todavía nada y vamos a intentar ganar el partido. Tiene toda la razón, pero ¿quién va de víctima? Por sus declaraciones parece que de víctima vaya el Elche, que es el que tiene la sartén por el mango. No, no confundamos. Ayer lo tenía muy claro un hombre que algo sabe de esto, internacional absoluto con la selección española, mundialista, que va a estar animando a su equipo, a su Elche, y para él, pues el resultado de la ida, evidentemente, le da una muy buena ventaja. Saúl Ñíguez. A ver, hay las cosas claras. El 0-1 en casa del Real Murcia es un resultado muy bueno, pero falta un partido, que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Un 1-0 no es un resultado que te vaya a dar la eliminatoria, pero creo que el Elche tiene que salir a ganar el partido, sabiendo que si mete un gol las cosas se ponen bastante bien, porque ya tienen que meter 2, tienen que ganarte, porque al final cualquier empate le vale al Elche, pero tienen que jugar con la ambición de querer ganar, ¿no? Nosotros en las eliminatorias de Champions al final vamos a eso, ¿no? Al partido, a no pensar que son 180 minutos, sino intentar rematar la primera. Y así nos ha ido bastante bien. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. El Elche debe mirar por el Elche. Como diría Pacheta, somos el Elche y no deben estar preocupados o mirando qué va a hacer el rival. Que el rival mire lo que va a hacer el Elche. Collantes. Yo creo, siempre lo he creído, que tampoco debemos de mirar el rival, cómo juega, qué sistema tienen. No me gusta mucho preocuparme de cómo juegan ellos. Yo creo que siempre hay que jugar a nuestro estilo, a nuestra forma, lo que nos ha hecho ganar muchos partidos aquí en casa, jugar bien, y nosotros creo que tenemos que salir a atacar, presionarles arriba, tener la posesión del balón, crear ocasiones. Eso es nuestro juego y yo creo que hay que ir a muerte con ese estilo. Con ese estilo a muerte, pero ¿qué estilo utilizará el Murcia? ¿Saldrán como han salido durante toda la temporada, con ese estilo que les lleva desde el 11 de noviembre sin perder a domicilio? son 6 meses largos sin caer a domicilio. El Elche lleva 4 meses y medio sin perder en casa. Choque de estadísticas positivas, choque de trenes. En definitiva, alguien diría, bueno, alguien tiene que perder. No, puede darse el empate. Y el empate ya sabemos todos a quién beneficia. Al Elche, que le vale también cualquier empate. Al Murcia le vale cualquier victoria excepto el 0-1, que sería la única que nos abocaría a la prórroga. ¿Pero cómo va a salir el Murcia? ¿Cambiará su trazo, Salmerón? Los que entienden dicen que no, que a pesar del 0-1 va a salir a esperar, a provocar los fallos del Elche, porque si marca un gol y se pone por delante, la eliminatoria la iguala y a partir de ahí empezaría a tener ventaja psicológica el Murcia, porque si hace otro gol al Elche le obligaría ya a marcar 2 más por el valor doble de los goles en campo contrario. Sin embargo, Charlie dice que van a salir a ganar desde el primer minuto. Eso se puede entender de aquella manera. Matt, yo creo que igual que tú veo yo el fútbol, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar en un partido. Nosotros vamos a ir a por ello desde minuto 1, como hemos ido siempre. Nunca creo que nos hemos puesto, como la gente puede pensar, detrás del balón. Vamos a ir en minuto 1 por ello. Se puede dar en el minuto 10, se puede dar en el minuto 60, se puede dar en el 90. De mientras que nosotros ganemos el partido, nunca se sabe qué puede pasar, pero con que lo ganemos, me conformo. Por supuesto, el entrenador lo ha dicho, ¿no? Al final tenemos muchas opciones. 0-1 vamos a este tiempo, después del 0-2 ganamos, 1-2, hay muchos resultados que se puede dar. Es intentar tener la conciencia tranquila en nuestro vestuario y en nuestro, que somos un buen equipo, igual que ellos. Va a ser un partido muy difícil, pero que no hay nada que esconder ni tenemos miedo a nada, y ir allí a afrontarlo, ¿no? Como en todos los partidos hay que mejorar. Siempre hay un detalle o alguna cosa que corregir, que el míster siempre está al tanto. Al final, es que yo creo que el que vio el partido es un partido igualado, es un partido competitivo, un partido de playoff de verdad, no un partido cualquiera. Hubo ocasiones para ambos lados que si alguno las tuvieron ellos antes o las tuvimos nosotros, cambia el partido totalmente. Somos un equipo que vamos a dar guerra y es que encima, como lo tenemos todo allí, que todo... Charlie Dean, van a dar guerra e insisto, van a salir a por el Elche desde el primer minuto, pero se puede salir apostando por tener la pelota o esperando a robarla. Yo apostaría más por lo segundo. Para Saúl Ñíguez, desde luego, no hay dudas. No, hay que ir a ganar el partido, sobre todo a meter goles. Al final, si tú tienes que meter goles, aunque te metan uno, si tú metes, tienen que ganarte y creo que es más complicado, ¿no? Pero hay que ver cómo evoluciona el partido, porque en un partido pueden pasar muchas cosas. Imagínate que pasa lo mismo que nos pasó a nosotros en Londres. Te expulsan uno en minuto 9, pues al final a lo mejor el empate te vale y te sabe muy bien, ¿no? Pero creo que el Elche tiene gente veterana en la que tiene que saber jugar ese partido. Creo que saben jugarlo, entonces creo que esa gente tiene que salir al campo, ponerse al equipo a la espalda y ayudar al Elche. Es una ventaja la experiencia de los jugadores, evidentemente la es, pero también la tienen y mucha la experiencia los jugadores del Murcia. Pero para Collantes esto está muy claro. Sí, al final, bueno, el fútbol es para valientes y el equipo que, como te digo, que tenga menos miedo, que piense menos en lo que puede pasar, lo que puede ganar o lo que no, al final un partido de fútbol, 11 contra 11, un terreno de juego. Intentar hacer un partido con normalidad, jugar al fútbol como sabemos, arriesgar como siempre, tener la iniciativa y olvidarnos un poco de lo demás y, como te digo, ir a ganar el partido. Esto es lo que yo siempre he dicho, que cuando hay tanta igualdad, el fútbol, el que es más valiente, se lleva el gato al agua. Y ahí coincido, el fútbol es para valientes, el que tenga menos miedo es el que se va a llevar la eliminatoria y yo creo que el Elche tiene que saber jugar el partido, pero jugarlo como sabe. Saber jugarlo es una cosa y jugarlo como sabe es otra, aunque parezca lo mismo. Y yo creo que el Elche tiene que salir a tener el balón, a no especular, a buscar el primer gol antes que te hagan uno. Y que el Murcia haga lo que tenga que hacer. Pero el Elche, ya lo demostró en la ida, es superior. En casa tiene más argumentos para demostrar esa superioridad. Que luego en fútbol todo es remontable, por supuesto. Claro que sí. De hecho, pues en Murcia, lo reconoce Charlie Dean, se ven capacitados para darle la vuelta a la eliminatoria. Pues como tiene que ser. Fácil. Yo opino que no y creo que el equipo tampoco. Al final es un partido que se pierde y si se gana el sábado pues se pasa o se va a este tiempo, ¿no? Al final es un partido y el equipo está capacitado, que creo que lo demostramos aquí el domingo en la Nueva Condomina, que los dos equipos creamos muchísimas ocasiones, estábamos bastante enchufados pero lo que quiero también dar a entender que la gente, cuando se dice suerte, yo no opino del partido ni de la ocasión que se tuvo o no se tuvo. Los dos equipos tuvimos muchísimas ocasiones, pero el gol, la verdad, que es que tiene suerte. Al final, 80% de esos balones te da y se va fuera. Al final entró y se nos puso el partido como se puso. Suerte, hombre, la suerte hay que buscarla, sí. El desvío de la pelota que impulsa Benja da precisamente en Charlie, se desvía y entra para adentro, pero esa suerte hay que buscarla. Y el que más fuerza la suerte, el que más ataca, el que más dispara, el que más encañona, es el que más opciones tiene de que pasen estas cosas. Y si no pega en Charlie, pues a lo mejor el balón entra para adentro. O a lo mejor la para el portero, pero desde luego algo hubiera pasado en ese área, en esa portería, no en la de José Juan. Yo creo que en eso está claro. Y en cuanto a la experiencia, sí es una ventaja tener experiencia. Para Saúl Ñíguez, con su juventud, pero con su enorme experiencia en la élite profesional, ayer nos decía aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca, y lo recuperamos, que espera lo mejor de los veteranos, que den un paso al frente, sobre todo encabezados para él, que fue una referencia de niño, por el gran Nino. Al final yo digo más, sobre todo hablo más de los veteranos, gente que de verdad ha jugado, por ejemplo Nino, gente que tiene mucho recorrido, que sabe jugar estos partidos, pues debería llevar al equipo, echarse el equipo a la espalda, y la verdad que yo eso lo he hecho falta. Creo que hay jugadores ahí que deberían coger al equipo, y sobre todo me encanta Nino, porque al final es un jugador que yo he visto jugar cuando yo estaba en la grada, y creo que tiene que ser el representante del Elche Club de Fútbol y coger y ser el primero que corra, el primero que coja esas ganas, esa ambición de querer ascender, ¿no? Yo creo que si Nino asciende con el Elche será todavía mucho más recordado. Si Nino asciende con el Elche todavía será mucho más recordado, decía Saúl Ñíguez, que echa en falta que los veteranos pues todavía se echen más al equipo a la espalda, y que ahí Nino tiene que ser el verdadero abanderado. Bueno, pues puede haber muchas claves, pero por ejemplo, para un hombre que lo ve todo con una perspectiva diferente desde los tres palos, desde la portería, José Juan, para él, ¿cuáles pueden ser las claves para ganarle al Murcia, para pasar la eliminatoria en definitiva? Tres goles, ¿no? Es que en un partido de 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que salir, como he dicho antes, a hacer nuestro juego aquí en casa. La clave, pues, nosotros si marcamos un gol al principio, pues, nos da mucha más tranquilidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que salir, pues, como siempre, ¿no? De principio a morder, como dice el míster, con el cuchillo aquí en el cuello, y intentar, pues, conseguir la victoria, ¿no? Que eso, pues, nos daría otro, pues, si ganamos a Murcia aquí en casa, pues, nos daría, pues, el pase para la siguiente ronda, pues un plus más también de confianza y eso, ¿no? Un plus de confianza. Siempre lo he pensado que pasar la primera eliminatoria y hacerlo contra un Murcia sería salir muy reforzado hacia la segunda, y crecerían exponencialmente las posibilidades de ascenso. Para Saúl Ñíguez, las opciones de ascenso también son bastantes. Sí, es la cuestión que tienes al no haber quedado primero, ¿no? Creo que la temporada había momentos que eran importantes haber apretado más, porque el Mallorca no estaba obteniendo los mejores resultados, y creo que nosotros en esos partidos fallamos, era complicado, ¿no? Sabes que cuando quedas segundo la fase de ascenso es muy complicada, mi hermano Johnny sobre todo, creo que es el tercer playoff que juega ya y se ha quedado en las puertas siempre, y sabemos que es muy complicado, hemos vivido muchos, es muy complicado, si pasamos este contra el Murcia, esperemos que si por suerte, bueno, no creo que lo pueda ver, pues si Dios quiere estoy en el Mundial, pero si tocase uno en Madrid estaría cerca y podría ir a verlo, pero no creo que pueda. Entonces es complicado, pero sí que veo a la Elche con opciones. Veo a la Elche con muchas opciones, y si la gente, sobre todo, como te digo, veterana, se pone un poco las pilas y se pone el Elche en la espalda, creo que sí, porque tenemos jugadores que han jugado muchas eliminatorias, han jugado peleas por el descenso, peleas por el ascenso para subir, gente que te mete esa presión, ese riesgo que tienes que saber controlar y saber llevar, ¿no? Entonces creo que esa gente debería dar un paso al frente y coger el Elche como tiene que hacer y ayudar. Insiste en que los veteranos den un paso al frente, y por cierto, en la entrevista de ayer a Saúl Ñíguez me encantó, y ahora que lo escucho otra vez con más tranquilidad, me encanta escucharle hablar como si fuera un forofo, un apasionado. Nosotros y ganaremos y ascenderemos. Ojo, que está hablando un hombre que va a jugar un Mundial y que es un jugador importantísimo en el Atlético de Madrid. Bueno, ahí está su currículum, ¿no? Y lo oyes hablar como si fuera... Claro, es que es ilicitano, pero es que parece que sea jugador del Elche o un aficionado de la grada. Que lo es, pero no todos lo demuestran, o al menos así. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Murcia para ver cómo se masca allí el ambiente de cara a este partido de vuelta. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Hay muchos tipos de salones. Pequeños, grandes, barrocos, minimalistas. Los hay refinados y distantes, cercanos y personales. Hay muchos tipos de salones, pero solo uno con toda la gama Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep. Descubre del 22 al 27 de mayo el único salón del automóvil de Madrid en tu ciudad. Visita tu concesionario más cercano con todo lo bueno de los salones y disfruta 5 días de descuentos exclusivos. Ahora, como en tu salón, en ningún sitio. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, Abarth, Jeep y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos a través de Teleelche en Radio Marca. Nos vamos a acercar hasta Murcia para ver cómo van los ánimos por allí después del 0-1. Imagino que sería un mazazo, pero con el paso de las horas y de los días, pues habrá crecido el ánimo. Ahí está nuestro compañero José Manuel Cascales desde Murcia, desde Radio Marca Murcia. José Manuel, buenas tardes. De Elche, así es, la verdad es que ya ha pasado esa pesadilla del 0-1 y con muchísimo respeto, como siempre en esta eliminatoria, porque el Elche es un grandioso equipo, el Real Murcia ya piensa en la remontada, así lo dicen sus aficionados que van a ir multitudinariamente al Estadio Martínez Valero. El ambiente es espectacular porque es un partido que nadie se quiere perder. Un Elche-Real Murcia, una eliminatoria Real Murcia-Elche, no es de segunda división B, es de primera división. Son dos históricos y desde luego que el que quede fuera pues va a salir muy tocado, sobre todo en el conjunto grana, donde los temas económicos pues están pasando factura debido a que todavía no sabemos quién es el propietario del conjunto pimentonero. Pero fuera ya lo que es el tema burocrático, a nivel deportivo, entrenamientos a puerta cerrada de José María Salmerón, no quiere desvelar sus armas, no quiere desvelar si hay cambios, pero es probable que exista algún tipo de cambio, aunque la alineación va a ser muy similar a la que presentó ante el Elche Club de Fútbol. Eso sí, vigilando a hombres como Provencio, que estuvo muy suelto junto con Javi Flores, va a ser un partido donde los de Salmerón creo que no van a tener el estilo de siempre de conservar, sino que van a tener que salir a por el partido. Y claro, el Elche también, evidentemente, tendrá sus armas y a la contra quiere salir o saldrá para pillarle las espaldas al conjunto pimentonero. Va a ser un partidazo. Igual que en la eliminatoria o el primer partido, pues supongo que el segundo va a ser aún incluso mejor. Compañero. Pues eso es lo que efectivamente todos pensamos y esperamos, y la pena, yo creo que lo pensamos en los dos, las dos ciudades, es que una de las dos entidades, una de las dos ciudades y aficiones se quede fuera. Va a haber muchos aficionados que vengan, porque se hablaba de bastantes autocares, no sé si hay una cifra y si de las 3.000 entradas que el Elche mandó se van a comprar todas. Sí, yo creo que sí, que incluso se puede superar porque hay público que va a viajar en sus turismos, en vehículos particulares. Es posible que si hay entradas, que supongo que saldrá a la venta, como siempre suele ser habitual, unas horas antes del partido, también compren su entrada. Sí, yo creo que la Federación de Peñas del Real Murcia ha organizado varios autobuses y creo que sí que van a estar respaldando a su afición. Además, tengo que hacer hincapié en algo muy importante que creo que los peñistas del Elche también lo saben, y es que existe una gran química entre los aficionados de uno y otro equipo. Organizan cosas juntos cuando hay partidos de Real Murcia y Elche, y esa vivencia que hubo en el primer partido pues fue de armonía y de fraternidad, sea el resultado que fuere. Así es que es importantísimo destacar esto en unos tiempos donde existe pues el intento de que la violencia no llegue a ninguna parte. Esto de alto riesgo suena un poquito a circo de Liga del Fútbol Profesional y a Consejo Superior de Deportes. No es necesario decir esto de alto riesgo porque son dos aficiones que se respetan mucho y que tienen una gran educación. Que sirva de ejemplo lo que se dice desde aquí, desde Murcia, que están muy agradecidos a la armonía y a la gran deportividad que tiene la afición franjiverde. Y ese es el camino y el comportamiento que esperamos para el partido de vuelta. José Manuel Cascales, desde Radio Marca Murcia. Gracias, compañero. Muchísimas gracias y te doy la enhorabuena por la gran labor que estáis haciendo allí, la emisora de Radio Marca en Elche. Un abrazo muy fuerte a los ilicitanos. Un abrazo fuerte, gracias, José Manuel. Pues ya habéis escuchado, máxima expectación en Murcia, como no puede ser de otra manera, porque se juegan, pues como el Elche, toda la temporada en apenas 90 minutos. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a regalar de nuevo dos entradas más para el partido del sábado. Recordamos la pregunta que hemos hecho. Pues hemos preguntado si piensas que el Elche debe renovar ya a Pacheta, consiga o no el ascenso a la segunda división. Y te levantes algunas opiniones. Por ejemplo, nos dice Paul Murcia, dice que según si sube o no, esperaría renovarlo. Fran Bravo dice que Pacheta ha demostrado ser buen entrenador y buen psicólogo, pero creo que dependerá de si asciende o no. María José dice que claro que sí, hay que renovarlo. También lo dice Javier Gras, dice que sí. Pacheta ha sido una bocanada de aire fresco y de buen hacer. Dice Susi Díaz que también debe continuar. Noelia apuesta también por su continuidad. Por supuesto que sí, se lo ha ganado y la afición lo apoya. Y también Raúl Castelló dice que por supuesto que sí, es un gran técnico. Parece que hay casi unanimidad, 100%, sobre que Pacheta debe continuar. Recordamos que Pacheta renovaría automáticamente en caso de ascenso, pero la pregunta que hemos hecho era si no se ascendía. Hemos pulsado el ambiente y parece que Pacheta convence bastante. ¿Quién es el ganador o ganadora? Pues el ganador del sorteo se ha mostrado bastante más tranquilo. Dice que esperar, tranquilidad, si se sube sí que renovaría a Pacheta. Y ha sido Benja Valero Zafra. Así que Benja, enhorabuena por tu entrada. Puedes recogerla mañana viernes aquí en Teleelch de 10 a 2 de mediodía con tu DNI. Solo mañana viernes, así que date prisa en venir porque el sábado no abrimos y entonces te quedarías sin entrada. Ahí queda dicho. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues nosotros vamos a poner también el punto final, porque ya estamos sobre el tiempo, sobre la bocina, como en el deporte y en el baloncesto. Que mañana más, ya con la previa, con las voces de los técnicos y los últimos detalles de ese apasionante Elche-Murcia, el partidazo del sábado a las 5:30. Desde las 5:45, 45 minutos antes, te lo contaremos, como siempre, en directo. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.